Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, me escuchan, 1, 2, 3, probando. Díganme si me escuchan bien aquí, o si me escucho como que muy lejos, porque no sé qué pasó ahorita y ya no se escuchó mi micrófono y yo creo que de la emoción lo golpeé o algo le hice, pero se desconectó. ¿Cómo están, gente bonita? Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de La Nocturna con Sushi. Así, don Panini. ¿Cómo han pasado en este fin de semana? ¿Cómo les fue? ¿Se vieron el especial? ¿Qué hicieron? Platíquenme. Iniciamos este bloque, o este programa mejor dicho, con la presentación en general de Super Junior en el evento de Super Party. Se me fue la onda. Es que, ¿sabes qué? Aún no sé dónde voy a pedir mi álbum. Disculpen, me estoy leyendo los comentarios. Ahorita les saludo bien. Si estoy al pendiente de lo que me están diciendo. Pero también tenemos demasiada información. Han sucedido bastantes cosas en esta semana. Y además de eso, pues tuvimos este evento de Super Blue Party. Y estoy bastante contenta porque sí, sí lo vi. Tal vez no en el día, pero sí lo vi. Y voy a hablar acerca de ello y sobre todo de lo que me interesa, que es el comeback de mi Bias. Porque ya son, señoras y señores, se nos viene. Así, se nos viene con todo, con un nuevo mini álbum. Ahorita les voy a estar hablando acerca de ello. Dice Angie Kokoro que quiere un merecidísimo programa de Yesong. Puede ser, yo sé. Lo que sí les traigo hoy, si vieron la promoción de La Nocturna con Suyu, es un versus, porque nos interesan los versus, y más cuando nos hacen llorar sangre. Y créanme que a mí me va a hacer llorar sangre porque coloqué dos de mis subunidades favoritas. Híjole, y va a estar bien difícil saber por quién voy a votar. Ustedes a lo mejor sí van a saber. Yo sé que algunas tienen alguna subunidad favorita. Ya puedo decir quién va a votar por quién. Pero lo vamos a estar viendo en el transcurso del programa. ¿Quién gane? Va a tener un bloquecito al final del programa con 5 canciones, todas bellas, hermosas. De verdad, yo me siento un poco incapaz con este versus. ¿De quién estoy hablando en el versus? ¿Quién va a estar en el versus? ¡Ay, Dios mío! ¿Quién más? El dúo dinámico, el dúo de las joterías, el que nos ha estado dando tantos momentos en esta última semana. No sé cómo decirlo de otra forma. Es el dúo que yo creo que más de una sueña con que confirmen que sí están juntos. Yo digo, ¿no? Estoy hablando de los Dianoi. Ellos se van a estar contendiendo contra Super Junior M. Escuchen nada más la belleza de cada subunidad. Batería. O sea, ese es un Super Junior D&E acompañados de Shindong. Y no me digan que les pongo una canción solo de D&E porque ahorita les voy a sacar todo el repertorio. Entonces les puse esa porque pues también está rico, linda la canción, ¿no? Se van a contener entonces en contra de Super Junior M. Gente, así va a estar el duelo. ¿Cómo van a votar? ¿Ustedes van a votar o me van a dejar su voto ahorita que yo les ponga votación abierta en el chat de pedidos? No sé si les voy a poner pedidos el día de hoy, porque con todo esto del evento hay mucho que hablar, y aparte de eso, pues sí les puse un bloquecito bastante grande al inicio, y aparte tenemos lo del estreno de Yesong. Y si les hago preguntas, ya sé que no me van a contestar, entonces no sé cómo me voy a ir con los pedidos. Voy a tratar de colocar las canciones moviditas, canciones también que no he puesto tan seguido, para que tengan una noche pues más amena, ¿no? Los votos entonces ahorita los van a dejar en el chat de pedidos, nada más que yo les ponga. Vamos a ponérselos de una vez. Votos abiertos. Super Junior M versus Suyu D Anoi. D&E. ¿Dónde está mi ampersas? uno por persona. Vamos a ver quién gana en este versus. Dije, vamos a hacer algo diferente, ¿por qué no? Porque siempre es lo mismo, ¿verdad? Siempre es lo mismo. Y oigan, tenemos información importante. Hoy, señoras, hace 3 años, para quien vive aquí en México, recordarán que tuvimos el Super Show 7. Todo bellísimo, hermosísimo. Una gira hermosísima también. Tuve la oportunidad de conocer a mucha gente en ese concierto. Y espero que ustedes también hayan podido asistir, que les haya gustado bastante el evento. Y pues nada, hoy recordamos ese concierto. Ay, disculpen los sonidos que se escuchen, es que aquí en mi ranchito les gusta hacer mucho ruido. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, que hoy recordamos 3 años de ese hermosísimo concierto de Super Show 7. Ustedes recordarán que en ese entonces, pues Super Junior estaba promocionando junto a Leslie Grace y ella también nos acompañó en el concierto. Nosotros queríamos que, pues claro, participara también Rake, que es un exponente muy grande de aquí de México en la música, al menos en la música pop. Sin embargo, pues ellos no pudieron estar presentes, pero Leslie lo pudo estar, Playing Skills también estuvo. De hecho, ellos abrieron el concierto. Yo todavía recuerdo cuando corrí como gallina descabezada y me acalambré las piernas porque empezamos a escuchar que Playing Skills ya estaba amenizando la noche. Sin embargo, todavía no empezaba, apenas ellos estaban como calentando y entrando en ese calorcito, ¿no?, que necesitábamos para podernos mover. Platícame tú, ¿qué fue lo que viviste en el Super Show 7? ¿Qué recuerdos tienes? Puedes platicarme desde el concierto hasta lo que te pasó antes, hasta cómo llegaste, si te pasó alguna cosa, lo que sea. ¿Qué recuerdas? Platícame, yo voy a estar leyendo tus comentarios. Antes que nada, un saludo para todas las personas, perdón, que ya se conectaron, para mi Angie, que ya está aquí, para Curi, para Chuzone, para quién más está, no sé quién más está conectado, pero si tú me estás escuchando, por favor, vente al chat, aquí platicamos, ¿vale? me estoy acordando ahorita, estoy escuchando The Melody en otro plano. Ayer estaba tratando de reproducir el video de Yesong, el nuevo video de Yesong, y me apareció un comercial de Coppel. Yo no sé si ustedes ya lo vieron o lo escucharon, y yo sé que se les va a hacer súper común, y no se me vayan a alarmar si lo escuchan, porque se escucha como el riff de Melody, de Super Junior. Ustedes recordarán que pues SM compra los derechos de las canciones y juega con ellas para pues poder armar en este caso las canciones de sus artistas. Bueno, si ven este comercial de Coppel y escuchan la canción, no les voy a pedir que le den like ni nada, pero pónganle atención. O sea, yo estaba acá en la Lela esperando que se terminara el comercial y de repente estaba cantando de Melody con la cancioncita de Coppel. No sé por qué rayos. Ni siquiera tiene el mismo como tonadita, pero sí tiene el silbido y es así de ti, ti, ti, ti. Y de repente ya estaba de Melody. Dios mío, no hagan eso, no sean como yo, por favor. The Renaissance, ya habíamos hablado acerca de el chart de Gaon, cómo les había ido en ventas para el primer trimestre. Bueno, ahorita ya podemos decir que Super Junior, junto con su álbum The Renaissance, es el segundo álbum mejor vendido dentro de SM dentro de este primer trimestre, porque ya terminó, ¿sí? Entonces hay que echarle un poquito de ganas con aún el trabajo de reproducción. Obviamente, pues las compras siguen contando, claro está. Y pues todos estos eventos que nos está regalando Super Junior también van a estar afectando en la popularidad del grupo. Por favor, si tú tienes la oportunidad de hacer las cosas bien, de reproducir, de comprar, hazlo, de verdad, hazlo. Todo esto va a contar para Gaon. La marca también Kiss New York, ustedes recordarán que Super Junior hizo una colaboración con ellos antes del lanzamiento de The Renaissance, con unas uñitas bastante bonitas que se acabaron y yo no alcancé a comprar. Va a ser un fan sign event, va a ser en línea el 21 de mayo. El evento va a durar 2 horas y pues nada, va a estar Super Junior en esta ¿cómo se llama? Firma de autógrafos. No sé cómo. Es que no puede ser firma de autógrafos, porque es en línea. Entonces no sé cómo catalogarlo, pero bueno, yo pienso que es como más un evento con fans, ¿no? Creo yo. Oigan, también en otra información, nuestro Don G, ya recordarán ustedes que para su mini concierto publicado en YouTube nos pidió 500 mil visitas, perdón. Ya se logró llegar a las 500 mil visitas. Y cómo no, oigan, si lo reproduces una vez y luego te vuelve a salir, aunque no estés logueada, a mí me encantó esa parte y la verdad, tengo que confesarlo. Sí me escuché más de una vez ese concierto, al menos unas 4 o 5 veces sí las vine escuchando. Entonces, pues a mí me agradó mucho saber que ya llegaron a las 500 mil vistas. Entonces Don G estuvo bastante emocionado y publicó en Instagram un mensaje donde decía que pues estaba feliz de que Elf haya alcanzado la meta junto. Él preguntaba que pues qué opinábamos de hacer ese contenido, de que él hiciera, perdón, ese contenido, y que estaba bastante emocionado. Ahora pues él va a pagar, de cierta forma él propuso ese tema y va a pagar ahora, entonces hay que esperar para ver qué es lo que nos va a estar dando. De igual forma, el día de hoy, a través de su canal de YouTube, también subió como los cortecitos de ese mini concierto. Ya ven que estuvo acompañado pues con una banda, fue un poquito más bonito. Esos pedacitos de conciertos ya están en su canal, entonces lo pueden hacer. Dice Curi que ella no fue al Super Show 7, pero lo vi por fancam. No importa, yo creo que la emoción se sigue sintiendo, Curi. Yo recuerdo que esa fue como la primera vez que los vi así bien, y la verdad sí me ganó el sentimiento. Me la pasé todo el concierto llorando, pero fue lloradera de felicidad. Entonces a mí nadie me va a quitar eso, gracias. Dice Angie que ella votó por Super Junior M. Ay, yo también. Dice, yo llegué en el momento en el que empezó Super Junior a cantar y la gente vivía afuera del auditorio. Sí, eso supe, que muchas se tardaron en entrar. Yo afortunadamente sí entré pronto. Ya estábamos acomodadas en nuestro lugar cuando Play and Skills terminó. Todavía se tardó un ratito. Ya ven que ponen luego la música de Super Junior como en lo que esperas a que entren. Y ya, yo creo que tardamos a lo mucho 20, 30 minutos y empezó el concierto. Entonces yo me perdí porque yo sabía que la última canción era la de... no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama esa canción. Bueno, el chiste es que yo sabía que esa era la última porque ya me había tocado ver otros conciertos en línea. Entonces cuando yo escuché esa canción dije, ¡ah, ya va a empezar el concierto! Pero como que me perdí así en la lela, porque no me podía creer que estaba ahí. Y de la nada ya estaba todo oscuro, ya de repente todos estaban gritando, todos se habían parado. Y yo así como de, ¿qué hago? Me paré, fui la primera que se paró de ahí de la sección. Estaba casi hasta el techo, pero no importa, yo lo disfruté. Y salieron entonces y en ese momento me puse a llorar como loca. Entonces... para mí fue una experiencia, mi primer acercamiento así total con ellos y no me importó nada. Y ya después de eso, yo creo que no va a haber día en el que no los vea que me ponga a llorar, definitivamente. Espero que no tenga que encontrarse conmigo en un concierto, porque no las voy a dejar verlo, de verdad. Espero que no se tengan que encontrar conmigo en un concierto, porque la verdad me las paso de ruidosa. Bueno, Don G, regresando al tema de Don G, también agradeció las 500 mil visitas en su mini concierto y publicó un video en agradecimiento en YouTube. Él habló acerca de los comentarios positivos que recibió y dijo que le habían gustado bastante. Entonces, ya saben, gentecita, si no te has visto ese mini concierto, en el programa pasado o antepasado lo pusimos aquí al inicio también del programa, entonces lo puedes ir a escuchar. Y te recomiendo, por supuesto, que vayas y lo escuches directamente a la página de Don G en YouTube. De igual forma, vamos a hablar un poquito acerca de lo que pasó con D&E en el programa Now, el show de D&E. Fíjense que ya esta semana que transcurrió, pues empezaron ellos con las emisiones. Como siempre, no podemos negarlo, nos dieron demasiado contenido. Ay, Dios mío, me voy a morir si un día llego a ver ese programa completo. Son cositas. Y los grupos shipper ahorita están explotando de tanta información que, ay, Dios mío. Bueno, como quiera. Un poquito más allá de eso, resultó que en la semana, más o menos el domingo, lunes, pues hubo una noticia de que hubo un miembro de que tenía o presentó un caso positivo a COVID. Un miembro o un invitado, me parece que fue un invitado. Entonces, estaban con la idea de que se iba a cancelar los programas. Tanto Dieny como Kihyun, que tuvo contacto con ellos, pues tenían que realizarse la prueba. Más tarde ese día, Kihyun estuvo confirmando que él había salido negativo a través de Bubble. Entonces, me parece que el día siguiente Dieny ya se habían presentado, pero lo que no estoy segura es si el programa ya era pregrabado. Según tengo entendido, sí, era pregrabado, pero de igual forma no ha habido como una confirmación del programa, lo que yo entiendo que va a seguir, que no ha pasado nada, que todo el staff pudo haber salido pues negativo y que vaya, hay que seguir reforzando en este caso los cuidados, ¿no? Igual a ti que me estás escuchando, si has escuchado que tienes a alguna persona cerca, por favor cuídate. Que esté enferma, que lo está, cuídate, o así sea tu vecino el que está enfermo, cuídate porque no sabes cuándo te va a tocar, ¿sí? En el caso de Kihyun, una de las actrices, su esposo, había dado positivo, entonces todo el staff, la orquesta y los actores se realizaron la prueba y, como les comenté, pues Kihyun salió negativo en este caso. De igual forma, les confirmo que Kihyun ya tiene TikTok. Sí, ya tiene TikTok, para que lo vayan a seguir. Dice, quiero que salga la canción en fondo. No sé si me preguntas acerca de Let Me Kiss. Déjame te la pongo y me dices si sí. Me dices si sí es esa. Esa es Let Me Kiss de Yesung. Y la que estaba de fondo antes de que me cambiara esa es Smile de Kihyun. Esta canción, hasta donde tengo entendido, era para un OST de un drama que se llama Pasta. Creo que sí es el de Pasta, ¿o no? No me acuerdo. Pero, a ver, déjeme ver si tengo información. Déjeme ver cómo se llama el drama para que, si usted quiere ir a verlo, pues lo haga, ¿no? Tengo planeado, ya les había dicho, hacer un programa especial acerca de los OST de dramas que han, Hiena se llama el drama. Les decía que tengo planeado hacer un programa especial con los OST que ha hecho dice que sí esa, pues no supe cuál es esa, usted dígame cuál es. Porque yo lo que estoy hablando, ustedes lo escuchan 1 minuto 48 segundos después de lo que yo ya dije. Entonces, ¡tah! Gente, si acabas de llegar, recuerdo que tengo una votación. Super Junior M en contra de Super Junior D. Y al final del programa vamos a estar colocando un bloque musical. La de Yesung, sí. Se llama Let Me Kiss. Oigan, ya hablé muchito. Les estaba platicando nada más por último que Kihyun ya tiene TikTok. Además va a estar participando en un evento en vivo el día 7 de mayo que se llama Solo Night. Va a participar con otros artistas y este evento, ya saben, se los dije la semana pasada, lo van a poder ver en vivo. Vámonos entonces al primer bloque musical. Los voy a dejar con el estreno de Yesung, Phantom Pain. Dios mío, tengo mucho que decir acerca del comeback que se viene. Si tenemos un cortecito, no se me desesperen. Recuerden que mañana es la repetición a las 10 de la mañana y el programa va a estar posteriormente en Internet Archive para que lo escuchen junto con otros programas de aquí de la estación. Ahora sí, vamos a un bloque musical. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Sangre no absoluta. 무언가 Baby 단 하나 너를 표현해줘 네 생각과 색깔을 찾아와 다르게 달려가 뜨거워진 트랙 따라오는 여기 끝다운 움직임 이 순간 내가 살아있음을 느낄 수 있어 Dreaming 빛의 흐르기 허리 내 뽀뽀 속에 버린 어떤 길이라도 남이 원한 대로 다른 길은 없지 끝나지 않은 길이 시작될 거야 R-E-A-D-Y Baby 틈으로 손끝으로 Come baby 바람 속도 있어 이제 한번 들려 Baby R-E-A-D-Y 생각하면 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Baby, I just wanna love you. You open my heart. So I... Siempre que escucho esa canción me da tanta cosa cortarla. Saludos a mi Yushiyu que acaba de llegar. A todas las personas que me están escuchando, déjenles, mando un besote. Ah, caray, ¿dónde están mis besos? ¿Quién se llevó mis besos? Ahí está. Un saludo para ustedes y muchísimas gracias por estarme acompañando. No llegó tarde, Yushiyu. Déjeme decirle que tienen hasta casi terminando el programa, son 8:52 horas del Centro de México, para votar por la subunidad que quieren que suene al final. De hecho, quería darles a escoger las canciones, pero viendo su bonito participación, pues yo creo que no, ¿verdad? Hasta el momento tenemos 2 votos a favor de Suyu M. Entonces, posiblemente, si se queda así la votación, ellos sean los que cierren esta noche el programa. Yo me encantaría recordar a Super Junior M. Hay tantas canciones que me encantan de ellos. Y para mí es una tristeza que ya no vayan a regresar, oigan. Era de mis subunidades favoritas. Sí, le andaban dando sus buenos sustos a los Yeni, definitivamente. Y pues yo los extraño. Oigan, ¿escucharon la canción de Ferrari? Tenía el título de Ferrari, ojalá y sí, antes de Spectrum. Pues bueno, esa canción, si ustedes escucharon y pusieron atención, tenía sonido así como de un carrito. Pues efectivamente iba a ser utilizada para un comercial de la marca Ferrari. Ay, perdón, discúlpeme, no me han pagado, pero pues estoy en radio en línea, no creo que me demanden o algo, ¿no? Bueno, la cosa es que el comercial ya había salido. Ya estaba incluso dentro de comerciales de YouTube. Y cuando esto sucedió, Kangin tuvo uno de sus problemas. Fue cuando me parece que se impactó contra un taxi, si no mal recuerdo. Creo que sí fue eso. Se impacta contra un taxi y pues a raíz de esto la marca retira, en este caso, la canción. Quienes participaban en ella era Ituk, Hichol y Kangin. La canción se titula Ready y pues obviamente no vio la luz. Después de eso tuvimos a SM The Performance, una de las subunidades formadas de SM Entertainment, donde estuvo participando Uñoki. Estuvo participando como bailarín. Bastante lindo, por cierto. Oigan, en esta semana que transcurrió tuvimos 2 notas, una por parte de Grammy y la otra por parte de Rolling Stone. Yo les recomendaría que fueran a leer la de Rolling Stone porque es la más completa. La de Recording Academy Grammy Awards estuvo así como que media pedorrilla, ¿no? Bien chiquitita, así bien... Como que nomás dijeron... ¡Ah! Los Super Juniors pues ya tienen 15 años, la longevidad en la industria pues nadie la tiene aparte de ellos, tienen 10 álbumes de estudio, o sea, son viejos, tienen hartos EPs, no sé, mini álbumes, recopilatorios, así, y total, Super Junior está viejo, ¿no? Bueno, no tan así, no tan negativamente, pero... hacen énfasis en cómo Super Junior cimentó el estatus, como íconos líderes dentro de la ola Hallyu. Así de... Por su parte, la revista Rolling Stone realizó una entrevista a Super Junior platicando acerca de lo que fue el lanzamiento de The Renaissance. Igual... retomó un poco de su historia, desde que empezaron hasta el momento, y preguntó a los miembros, pues vaya, ¿qué les gustaría hacer? Shindong comentó que algo que no habían intentado hacer era un álbum para niños, sería bastante interesante, como no. También cómo se sentía en la responsabilidad, porque si ustedes recuerdan en la conferencia de prensa, Reebok había comentado que no era lo mismo estar solo promocionando solitario que promocionando ya con todos los miembros. Y Siwon comentó que pues realmente el promocionar o trabajar solo pues sí conllevaba mucha responsabilidad, porque tú estabas representando el nombre de Super Junior como unidad, ¿no? Como una sola persona. Sin embargo, cuando estaban todos juntos, pues esa responsabilidad se repartía. Entonces, para ellos definitivamente el trabajar juntos es lo mejor. Aparte, tienen tantas experiencias en el proceso de construcción de un álbum, y pues ellos prefieren definitivamente pasar ese tiempo juntos. Unhyuk por su parte comentó que Lo Siento, la canción de Lo Siento, era una de las canciones que fue que los hizo ser reconocidos, perdón, a nivel mundial. Entonces a él por su parte le gustaría destacar esa época en específico. En el caso de Yeson, comentó acerca de las canciones preferidas. Él por su parte escogió House Party. Definitivamente todos estamos de acuerdo con House Party. Las cochinotas agregamos Closer. Y él por su parte también estaría agregando More Times With You, me parece que se llama More Moments With You, se me olvidó el nombre, ay dispénsenme, soy una elfa mala, no me acordé del nombre, pero es la canción que escribió él junto con Ituk. Este artículo viene completísimo, es una buena entrevista, de verdad espero que puedan ir a visitar el sitio. Hasta esta semana se estuvo promoviendo, sin embargo, pues salió, déjenme ver cuándo salió, el 21 de abril. 21 de abril fue que se publicó esta entrevista. Entonces ahí les encargo que vayan a darse una vuelta, tanto a esta como a la de Grammy. La de Grammy se publicó 2 días después, el 23. Entonces espero que vayan y las lean. Por otra parte, hablando de otras cositas, tuvimos a Kangin en Instagram Live, a Seungmin también preparándose para sacar un álbum a través de YouTube Live, a Unhyuk también en YouTube, a DNA en Naver, a Kihyun en YouTube, a Yesung en YouTube e Instagram. Yesung estuvo precisamente hablando en la semana acerca de lo que iba a ser el lanzamiento de su cuarto mini álbum. Hichul también estuvo en Instagram. Dios mío, él estuvo loquísimo con el efecto que metió. ¿Qué más? ¿Quién me está faltando? Bueno, no sé quién me está faltando. Y Reebok también estuvo dentro de YouTube. Entonces todos tuvieron bastante actividad en la cuestión de redes sociales y lives. Tengo una nota para recomendarles. Recuerden que yo les había comentado que iba a estar sacando así unos posts que me gustaran acerca de los miembros o de algo que pudiéramos aprender, pero se los voy a estar platicando en un ratito más porque se me acaba el tiempo, son las 9 de la noche y todavía no hablo de lo que te truje Chencha de Super Blue Party. Curiosamente, en el transcurso de la semana pasada vi un meme que subió una página Super Junior Sarangje, vayan a seguirla. Me gusta mucho el contenido que publican. Bueno, en el meme platicaban acerca de por qué SJ no se separa, no hace disband. ¿Por qué? Porque resuelve todo a golpes, porque Donghae llora, porque no sé si ustedes recuerden que Super Junior había dicho que tenían nudes de los miembros, entonces si amenazaba a alguien con irse, pues ellos amenazaban también con liberar esas nudes, ¿no? Se iba a filtrar esas fotografías. Y por supuesto que son familia. Lo más curioso es que en el evento de Super Blue Party, al inicio hay un MV especial que, o sea, desde el primer segundo es divertidísimo. Aparece Hichul casi como el maestro de ceremonias platicando esta historia. O sea, los miembros son unos ridículos, de pies a cabeza, me encantan, los amo. No sé, jamás. O sea, ves ese MV y dices, de verdad, por esto soy él. Por esto soy él, porque no hay forma de que yo pueda dejar de seguir estos tarados, la verdad. Ok, ya no veo comentarios de ustedes en el chat. Escríbanme, ya no me dejan así. Parece que estoy hablando sola, caramba. Bueno, Este MV que abrió el evento, pues lo dirigió obviamente Shindong. También subió a través de Instagram un video donde nos muestra parte del making of del Beyond Life. Entonces, si pueden, vayan al Instagram de Shindong y denle corazoncito a ese videito. La noticia, cuando Super Junior estuvo confirmando el evento, sacó un video promocional, pues bueno, estuvo hablando acerca de quién iba a ser el MC, sin embargo no nos dijeron nada. Nuestra sorpresa fue que Changmin fue el MC del evento y a pesar de verse feliz, se veía bastante nervioso el muchacho. Los miembros incluso le preguntaron que por qué estaba nerviosito, pues el muchacho pues decía que ya tenía un ratillo, ¿no? Un ratillo que no tenía ese tipo de acercamiento y aparte estaba con Super Junior. Algo que tengo que destacar es que cuando Ki-hyun sale, cuando Changmin nos presenta, Ki-hyun va corriendo a abrazarlo. A mí, Eli me mandó una fotografía, un saludote y un besote para mí, Eli bebé. No sé dónde esté, pero si me escucha, un besote para usted. Preguntándome si era cierto que Changmin había sido el presentador. Y le dije que sí, le digo, y aparte, o sea, llega y lo abraza. Ah, porque ella me mandó la foto de ellos abrazándose. Le digo, es que ellos son los del grupito de bebedores de SM Entertainment, junto con Mino. Ellos son los borrachos de la SM. Entonces era justo y necesario que Ki-hyun llegara a abrazarlo, ¿no? Bueno, entonces empieza la temática leyendo algunas preguntas que las fans habían hecho, en resumidas cuentas, porque adivinen quién vio el evento y se le olvidó sus anotaciones, pues yo, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas le preguntaron a Shindong su hobby, él comentó que la depilación, le preguntaron a Ryuk que de quién sería fan y de por qué, él contestó que Yesung. A Donghae le preguntaron el tiempo que se había llevado en hacerse sus trencitas, él comentó que creo que eran 3 horas, algo así. A Unhyuk que le preguntaron, no me acuerdo qué le preguntaron. A Siwon le preguntaron que si no estuviera en Super Junior, ¿qué estuviera haciendo? Dijo que no se podía imaginar qué iba a hacer. O sea, definitivamente, si tú no te puedes imaginar la vida sin alguien, esa persona no es la adecuada. Entonces, en este caso, si Super Junior no se puede imaginar la vida sin Super Junior, perdón, si Siwon no se puede imaginar la vida sin Super Junior, definitivamente, Super Junior es su vida. Sí, así. Se los digo, como fan. Bueno, y tú tampoco me acuerdo qué le preguntaron, pero después de ahí se pasaron a ser 2 equipos. Y oigan, señoras, tengo que decirles que a partir de este momento me declaro fan de la subunidad Shiunkyuye, porque aparte, no inventen, o sea, son 2 vocales y 2 raperos. Hacen una armonía perfectísima y es en ese momento en el que me di cuenta y dije, wey, este es Super Junior, Ki-hyun. Yesung, Shindong y Union definitivamente son las voces de Super Junior. Tienen que ver o buscar videos de ese equipo, porque definitivamente se van a dar cuenta que ellos son la esencia y el alma de Super Junior. No estoy diciendo que el líder, ni que Mashi, ni que Wook, ni Hee-chol, ni Donghae no lo sean. O sea, ellos también son la parte bella, claro está, y tienen su talento, pero escúchenlos y les van a encantar juntos. Yo en este momento me declaro fan de Shiunkyuye y aparte, o sea, dioses vocales, gracias. Hubo un juego de la caja misteriosa donde le tenían que meter la manita y descubrir pues qué les ponían. Solamente pasaron una vez cada equipo. Obviamente fueron los ganadores Shiunkyuye, fue bastante divertido. Luego tuvieron algo así como de Shake Your Body. Tenían que moverse y juntar una cantidad de pasos o de movimientos, no, de brincos, no sé qué eran. Terminó ganando el equipo de Ituk, que me encantó, por cierto, el nombre del equipo de Ituk, porque él lo colocó por la canción de Way de Super Junior, donde claramente está el mensaje de que no importando dónde estemos, Super Junior siempre va a estar junto con nosotros y no vamos a estar solas. Ahorita les voy a poner güey porque pues yo lo no. Y finalmente la última dinámica fue adivina la palabra. Changmin les daba una palabra que tenían ellos que... algo así como un teléfono descompuesto, donde nuevamente el ganador fue Shiunkyuye y se ganaron pues una dotación de carne. fue bastante bonito. Los castigos, como ustedes ya lo pudieron ver en redes sociales, fue que Gi-hyun, Eun-hyuk, Shin-dong y Jae-sung disfrazaron a los perdedores, al equipo perdedor, que fue Siwon, Ryuk, Donghae y Tuk. Y ustedes saben que la imagen más compartida fue definitivamente la de Siwon, porque era una princesa ángel muscular. De hecho, pensaba hacer mi promoción con esa imagen, pero dije, no, la voy a dejar para la semana siguiente. Entonces, es bastante divertido, no sé por qué son así, Dios mío. Después de eso, pues tuvimos la presentación con la que abrimos el programa el día de hoy, Burn the Floor, Super Club, un remix entre You y Sorry Sorry, y finalmente Devil. Posteriormente se estuvieron presentando Jae-sung con su nueva canción, KRY y DNE. Jae-sung había comentado que pues no había podido dormir por los nervios, sin embargo la interpretación que tuvo fue hermosísima. Dios mío, me gustó más que el video principal, y de hecho estaba esperando ponerles esa presentación, pero al final pues dije, pues les voy a poner la del video, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué onda. Sus comentarios, dice... Corpiglado, oh, está bien, perdón, llegué tarde. Ahí anda también nuestro querido Sakura, déjele mando su beso, porque luego es bien sentido. Gracias por venir a escucharme. Estaba un poco sentido porque le dije que fuera de mi iglesia, porque pues les estaba diciendo acerca de las votaciones. Entonces, no sea así, Sakura, por favor. O le traigo a él y que le dé con la chancla, mire. Nomás no me le voy a pegar. Bravo, me están diciendo acerca de la canción que teníamos de fondo. Sí, Bravo de Ituk con Key de Shiny, por si no la conocías. Ahorita lo voy a volver a poner. Dice Kuri, ¿qué les pasó a todos? ¿Por qué tanto live? No lo sé, o sea, yo pienso que es una estrategia de algo. Yo siempre les he dicho, cuando Super Junior tiene movimiento es por algo, ¿sí? Entonces, ya se viene el mini álbum de Jae-sung. Acuérdense que también nos dijeron que nos iban a dar uno de DNE. Nos va a dar uno de Ryuk. Ya tuvimos a Gi-hyun. De Gi-hyun no sé si vamos a sacar algo de él, porque lo que hemos tenido es acerca de proyectos que ha estado participando. Entonces, ellos nos dijeron que íbamos a tener de todo. Entonces, yo estoy esperando demasiado y están haciendo demasiado ruido, y este va a ser un año bastante movidito y bastante pobre. Gracias. Dice Yoshiyu, ¿qué programa fue? Fue Super Junior, Super Blue Party, perdón, fue un fan meeting, algo así, un fan meeting, quiero decirlo más, en celebración de... ¿Quién me va? Digo, ¿yo me voy? ¿Me estoy yendo? No me quiero ir. Bueno, ya te había comentado que íbamos a tener problemitas técnicos a lo largo de la emisión, entonces... Si quieres escuchar el programa completo mañana a las 10 de la mañana, hora del Centro de México, puedes venir a escucharlo aquí a la radio y no perderte absolutamente nadita de nada del programa. Hoy estoy hablando mucho porque estoy muy emocionada, porque vi demasiado, porque se merecen que hable de ellos por los codos, por todo. Ok. Dice Angie que no me escucha. Pues, escúcheme. Dice Kurimi, me gustó cuando Gi-hyun y Donghae hicieron su competencia de saltos. Sí, porque llegó un momento en el que ya no sabía si estaban participando juntos o qué pasaba, porque sus movimientos eran demasiado coordinados y luego empezaron a luchar con las manos mientras jinkraban y eran... o sea, ellos siendo ellos, ¿no? Detalles acerca del MV que abría el evento. Me encantó porque... retomaron problemas y retomaron cosas que a lo mejor nosotros nos reímos ahorita, pero en su momento pues tuvieron mucha importancia, ¿no? Dice Kuri, ya la pude escuchar. No sé quién me escucha, pero bueno. La cosa es esta. Pusieron a Donghae llorando. Como siempre, las lágrimas de Donghae. Pusieron a Siwon y Ryuk peleándose por el hi-fi, que Wook no le quiso contestar a Siwon. Pusieron a Ituk encuerándose. Ya saben que ese es el gesto típico del líder. Si no se encuera, no es feliz. Gracias, líder. Apreciamos tu hermosísimo trabajo y tu escultura del cuerpo. Y pusieron a Ituk, a Ki-hyun y a Shin-dong peleándose por una jugarreta. Yo no me acuerdo si hay una historia detrás de eso. Y no me he acordado tampoco de otra batalla que les quería platicar desde programas anteriores de otros dos miembros que no eran ni Hee-chul ni Ituk. Entonces voy a ver si puedo hacer memoria, porque ahorita últimamente tengo como pequeños estrellitos, entonces sí se me van algunas cosas o de repente tengo dificultad para hablar, pero agárrenme, espérenme tantito y con calma lo vamos haciendo, ¿vale? De lo que me vaya acordando les voy a ir hablando. El detallito, por ejemplo, de lo de Ferrari era algo que quería manejar desde hace un tiempo. Entonces, vamos viendo, ¿no? Vientos, entonces, vámonos a un segundo bloque musical. Oigan, ¿qué onda con sus votos? Nada más van a votar 3 personas, porque son así, por favor. Ay, sí, yo sé, Ituk. Dice Curi que Ituk está marcado en ese lavabo. Yo sí iba a lavar mis trapitos, ¿verdad? En ese lavadero yo sí lavo, gracias. Yo lo único que puedo pensar en el momento en el que veo que Ituk se encuera es en esas venas, Dios mío, esas venas. Y el pantalón blanco, no puedo negarlo. Ya me voy al siguiente bloque musical porque si no me voy a poner aquí muy intensa. Los voy a dejar con, no sé si los dejo con Skydive, ya está sonando de fondo. Los voy a dejar con Blind de Yesung. Los voy a dejar con... No sé con qué los voy a dejar. Ahorita veo con qué los dejo. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Sushu aquí en Session K-Pop. Si me pusiste atención, es más, ¿quieres escuchar canciones? ¿Me pusiste atención? ¿Me vas a decir cómo se llama la canción? Porque no es Ferrari. ¿Me vas a decir cómo se llama la canción que te puse en el bloque anterior? Que era para un comercial de Ferrari donde participaron Ituk, Hee-chul y Kangin. Vámonos a escuchar entonces este bloque y yo vuelvo en un momentito más. Estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ても変われない僕、君じゃなきゃダメだよ。最後の願い、こんな僕の愛分かってほしい。どうかそう、そう君のそばにいたい。まだ愛はここに。 朝も風が強い夜も、旅人は何度でも立ち上がり進んでゆく。強く照らす日差しに、水のない大地で花が今もどこかで咲こうとしているように。後悔だとか悲しみを引きずるために生きるわけじゃないってこと、君は知ってるはずだよ。何もかも違う僕ら。

y me dice que hay más días por delante de los que te he amado, con sentimientos que tenía desde el comienzo. No hay otra como tú. Cuando veo a mi alrededor, todas son iguales. ¿Dónde puedo encontrar una buena persona como tú? Super주니어는 원래 맨자만 빠진 이름하여 힘센 돌이 슈퍼맨. 요정들이 내게 반해 반해 내 곁에 달려와 달려와 달려와 이 순간을 함께 즐겨볼까. 진지하게 조용하게 나를 사랑해줄 사람들을 나는 감동시켜. 괜히 허세 부리고 솔직하지 못하고 내게 그런 순간이라고는 없었다. 우리 유머도 최고 스킬도 최고 뭐든지 최고가 아니면 안 돼. 슈퍼주니어는 원래 맨 자만 빠진 이름하여 힘센 우리 슈퍼맨. 열정도 최고 정신력도 최고 누가 우릴 감히 끌어낼 텐가. 슈퍼주니어는 원래 맨 자만 빠진 이름하여 힘센 우리 슈퍼맨. 자, 다음 누구? 신조! 그렇게 왜들 그렇게 뒤를 돌아보나. 여기 있는데 나 도대체 누구를 찾는 거야. 내가 신조 하늘의 별을 달아줄까 세봐 한 개 두 개 세 개. 우린 원래 잃어버린 별을 합쳐 별이 13개. 그렇지만 나 우린 외롭지 않아. 우린 SM 패밀리랑 요정들이 있잖아. 주저하지 마 애써 외면하지 마. 이미 지워버린 그대 슈퍼홀리 너를 불러봐 이젠 춤을 따라해. 우리 유머도 최고 스킬도 최고 뭐든지 최고가 아니면 안 돼. 슈퍼주니어는 원래 맨 자만 빠진 이름하여 힘센 우리 슈퍼맨. 열정도 최고 정신력도 최고 누가 우릴 감히 끌어낼 텐가. 슈퍼주니어는 원래 맨 자만 빠진 이름하여 내센 우리 슈퍼맨. 슈퍼맨 되게 심심할 때 인터넷 검색할 때 슈퍼점만 치면 나와 쭈루룩 쭈루룩 쭈루룩 언제나 곁에 있어 소리 질러 외쳐봐. 슈퍼주니어 we are 슈퍼슈퍼맨. 거기 아무도 몰라줘도 매일 최선을 다해 간다. 누구다 누구다 누구다 해도 기록에 말해준다. 함께 걷는 길이 비록 험난할지라도 결국 슈퍼주니어 the last man standing. 유머도 최고 스킬도 최고 뭐든지 최고가 아니면 안 돼. 슈퍼주니어 맨 자만 빠진 이름하여 힘센 우리 슈퍼맨. 열정도 최고 정신력도 최고 누가 우릴 감히 끌어낼 텐가. 슈퍼주니어는 원래 맨 자만 빠진 이름하여 내센 우리 슈퍼맨. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vientos, como siempre se me anda pasando Superman, pongo el Superman de la versión del Super Show en lugar del Superman que me piden de verdad. Dispénseme, ya no me va a volver, bueno, no prometo nada. Oigan, a partir de este momento cierro efectivamente las votaciones. Quien va a cerrar el bloque, el programa, va a ser ¿Dónde están mis tambores? Hazme los tambores, por favor. Tan, tan, tan, tan. Pues ya, ya para que le den una emoción, súper chingón. Super Junior M va a estar cerrando el programa el día de hoy. Espero que les gusten las canciones que seleccioné. Son como que las más conocidas y las más bonitas, creo yo. Es difícil para mí porque estoy entre meter Goodbye My Love y meter de el último álbum de Swing. Porque hay una canción que me gusta muchísimo de Swing que se llama After a Minute. Y también está Strong. Entonces no me decido por cuál. Si ustedes quieren darme una idea, pues con todo gusto me pueden dejar ahí en el chat general lo que quieren escuchar. Oigan, les puse un bloque grandecito y larguito porque este ya va a ser mi última intervención y les voy a hablar efectivamente de mi bello, hermosísimo Bias Yeson. Porque, pues como escuchamos en el bloque anterior, tuvimos el lanzamiento de Phantom Pain, esta canción pre-lanzamiento, antes vaya del lanzamiento de su cuarto mini álbum. Ya nos confirmaron definitivamente que vamos a tener el lanzamiento el 3 de mayo. Y que el álbum, mini álbum, Beautiful Night, así se va a titular, va a tener 7 canciones además de Phantom Pain. Entre las canciones va a estar la principal que es Beautiful Night, el homónimo del álbum, Phantom Pain, que ya la escuchamos, Corazón Perdido, Fireworks, No More Love, Like Us y A Letter in the Wind. Aquí obviamente ya resalta lo que es Corazón Perdido y si ustedes recordarán, pues Jason nos había estado dando spoilers desde hace muchísimo tiempo con mensajes en español. Él al momento de hablar de esta canción de Corazón Perdido, habla acerca de que le tomó más tiempo en grabar porque tuvo que realizar correcciones para no pues sentirse a gusto, ¿no? Dice que la grabó más de 3 veces, entonces pues hay que apreciar su trabajo. También dice que no es bueno con idiomas extranjeros, pero ustedes recordarán que Jason ha estado estudiando español. Entonces yo creo que él ya sabía o ya tenía esa intención de agregar algo de contenido de habla hispana a alguno de sus trabajos. Ya lo está haciendo. Él comenta que en general está bastante emocionado con este trabajo porque pues sí se tomó su tiempo. Le habían dicho, pues ¿quieres regresar antes de KRY o quieres esperar a KRY y sacar tu álbum? Y él dijo, pues prefiero darles el tiempo, trabajarlo bien y que salga después de KRY. Y efectivamente vamos a tener un álbum próximamente con bastante trabajo encima y yo de verdad lo estoy esperando con ansias. Tengo problemas porque no sé dónde lo voy a pedir. La tienda donde normalmente compraba, pues ahorita no está laborando, no están trabajando como tal. Y pues sí necesito, la verdad, necesito mi álbum. Entonces, si tú conoces un lugar donde no esté tan caro, porque estoy viendo que, o sea, te los quieren dar 600, 700 pesos, súper carísimo eso. Si conoces un lugar que esté, pues todavía te digo los 600, ¿no? Ahí mándame un mensajito, ¿no? Asparillo, por favor, porque sí necesito mi álbum. Le preguntaron a Jason en el video de YouTube que subió a través del canal oficial de Super Junior que si había algo que él quisiera decir antes del lanzamiento y pues él dijo que se sentía bastante relajado con ese álbum porque sabía que Elf estaba con él en cada momento. Dice, cuando me animas, empatizas y lloras conmigo me da esperanza y al hacer el álbum me da energía todo el tiempo. Habló acerca de cómo y el tiempo que tardaron en prepararlo. Confirmó efectivamente lo que te acabo de decir acerca de que era Cry o primero él. Entonces él prefirió sacar primero Cry. En concreto, el disco se va a componer de 2 atmósferas. Vamos a ver algo triste y vamos a ver algo que llame la atención. Va a haber pedidos anticipados. De hecho, ahorita ya está la preventa de Beautiful Night. Igual Jason está subiendo videos acerca de las, o va a estar subiendo más bien dicho videos porque ya tuvimos el de Fireworks que se escucha bellísimo. va a ser lo de las 7 pistas incluidas. Entonces pues va a esperar una buena respuesta por parte del público. En referencia a el lanzamiento de Phantom Pain, pues bueno, vimos que es una canción bastante triste. De hecho tengo la letra, ahorita se las voy a leer. El Envy pues es acerca de el recuerdo del pasado, mientras él deja ir a una persona con una enfermedad pues terminal en este caso. La canción pues tiene un suave ritmo de guitarra eléctrica, batería rítmica, y como les dije, trata más que nada de la separación y del dolor fantasma que queda a raíz de este corte. Él lo resume como que el dolor fantasma es un dolor que se siente como si viniera de una parte del cuerpo que ya no se encuentra. ¿Qué dice Phantom Pain? Dice Angie Cocoro, si se pasan, están bien caros. ¡Ya sí! No sé por qué, o sea, yo entiendo que estamos en pandemia y que pues está un poquito difícil la situación, pero pues no te andas pasando con tanto, ¿no? Regresando al tema de Phantom Pain, dice la letra, todo ha quedado en el pasado, ya no deberías preocuparte, me molesta un poco continuar pensando en ti, continúo siendo el mismo de siempre, incluso si tu corazón ya se fue, quiero volver a esos tiempos, a como era antes de estar contigo, aún te extraño, aún no lo he olvidado. Ha sido muy difícil. Vuélveme otra vez, por favor. La noche en la que hicimos promesas cruzando nuestros dedos meñiques mientras nos mirábamos y reíamos diciendo que era demasiado infantil, fuiste la única que me hizo hacer y sentir cosas tan extrañas. Es impresionante como un recuerdo de tus palabras. Esto es algo que yo traté de sacar de mi corazón, pero ¿por qué sigue doliendo así? Dicen que no hay cura para el dolor fantasma. Eso es en teoría lo que cuenta esta canción. Hay muchas cosas en el ámbito personal que están incluidas dentro de este álbum. Él hablaba acerca de que en esta ocasión no incluyó ninguna canción de su autoría dentro del mini álbum, porque él pues esperaba que tuvieran un poquito más de impacto en el público. De la forma en la que él trató esa información, a mí me hizo sentir como que nosotros no encontramos satisfactorias las canciones que él escribe, y yo me puse a pensar, pues, ¿por qué? O sea, sigo sintiendo dentro de esas expresiones que él hace, cómo sigue o cómo existe aún la inseguridad en él de todo lo que puede hacer. Y yo ojalá, espero que... No, es que no es un sentimiento malo, pero me gustaría que de verdad alguna canción que él tuviera, que él hubiera escrito, tuviera el éxito que él está esperando. ¿Es posible que este nuevo álbum, con todo el trabajo que está haciendo, tenga éxito? Sí, sí es posible. Jason es uno de los miembros más populares de Super Junior por su calidad vocal, pero es difícil saber o tratar de hacer como un testimonio previo de cómo va a suceder o qué va a suceder con el lanzamiento de este álbum, de si va a tener éxito o no. Sé que hay personas, tres personas bastante reconocidas en el ámbito de la composición y de la escritura de las letras de canciones. Entonces, pues sí se espera algo bastante prometedor de su parte, ¿no? Algo que tampoco me gusta es que va a estar chocando un poquito con Temin. Temin también, antes de irse al servicio militar, pues va a estar teniendo un lanzamiento, entonces ahí es donde va a tocar muy poquito de promoción. Prácticamente le van a estar dando, yo creo, una semana, dos a lo máximo, y va a ser todo. Entonces, bueno, no nos esperemos más, normalmente es así, pero siento que su atención va a estar un poquito apocada, ¿no? Entonces, ojalá y la gente pudiera darle el valor que él pues necesita para este cuarto mini álbum. Son 4 mini álbum, por Dios, o sea, ¿en qué momento se fueron? Es bastante pronto todo esto. En otras noticias, Yesung ocupó el segundo lugar entre idols jóvenes en una encuesta japonesa sobre idols de K-pop que cantan mejor. Segunda posición, oigan, después de otro idol que tiene bastante popularidad, definitivamente se lo merece, oigan. Totalmente, totalmente. Por acá me dice... Angie, que casi a ella le salen en 900 pesos. ¿Uno solo? No, están súper locos. Dice Chuzone, ese es el problema, el envío nos desanima, aparte de la aduana. Sí, el detalle es que si los compras en las plataformas donde ya está la preventa, pues sí te va a salir un poquito más caro por la cuestión de la aduana. Ahí tendrías que comprar con una tienda que va a hacer un pedido masivo para que te salga a ti como que lo mínimo. Y aparte pues tengas que gastarlo del envío hacia el traslado de tu domicilio. Entonces yo por eso prefiero una tienda que ya esté legalmente establecida, porque son las que con las que te sale un poquito. Pero oigan, están subiendo demasiado. O sea, yo entiendo que a lo mejor sus ventas bajaron y todo, pero le exageran bastantísimo con los costos. Y pues realmente eso a quienes tienen la intención de comprar, pues sí nos desanima un poquito más. En anteriores lanzamientos había tiendas que incluso te ayudaban con pagos, pero ahorita estoy viendo que los pagos ya casi son un poquito más del 50% de lo que te están pidiendo, ya ni siquiera es un apartado. Entonces pues está bastante pesadito, va a quedar bastante pesadito. Yo creo que si no encuentro una tienda, definitivamente voy a esperarme el tiempo que sea necesario. Igual me pasó con The Renaissance, no lo pude pedir porque la tienda donde normalmente compro, les digo, ahorita no está trabajando y pues me quedé sin mi álbum, ¿no? Entonces ya van a ser dos los que tengo pendientes porque pues no puedo comprar, porque las tiendas se quieren pasar de lanza y pues la neta eso tampoco se vale. Si tú eres un propietario de tienda, oye, no seas así, no sean así. O sea, yo entiendo que tienen necesidad, pero pues uno también le chambea, ¿no? Para poder comprar sus cosas. Ya estoy enojada, por Dios, porque no me dejan comprar mis álbumes. No sean así, no sean así, de verdad. Algo se me estaba pasando. ¿Qué me pasa? Esperemos Corazón Partido. Oigan, yo ya quiero escuchar esa canción, Corazón Partido. Antes de eso también tuvimos una encuesta. Yo no supe y de hecho casi no fue promovida una encuesta sobre Yesón, precisamente. Preguntaron uno, ¿cuál era la canción favorita de Elf? ¿Cuál era el mejor host de Yesson? Y dentro de los hosts estaba el de SBS para Taza, Love Really Hurts. A mí me encanta ese host. El de Cinderella Sister, It Has To Be You. Ese es el que todo mundo conoce. O sea, no conocerás las joyas de Yesson, pero It Has To Be You es algo que tienes que conocer. Waiting For You, The Paradise Ranch. For One Day, ese es otro de mis preferidos, de Warrior Baek Dong-soo. She Over Flowers, del drama I Do I Do. Blind for Love, de The King of Dramas, donde también estuvo apareciendo Yesung. Grey Paper, mi favorita también, del drama That Winter, The Wind Blows. So Much Longing, del drama Aol. ¡Oh, Dios mío! Es el drama, me encanta también. Y me encanta esa canción. Esto es difícil para mí. Dreaming a Dream, de Hwayoung. Y On My Own, de Shall We Kiss First. Esa de On My Own casi no me gustó. Es de las últimas que ha sacado Yesung, por allá por las épocas de Lo Siento, precisamente. Y de hecho no pegó mucho. Estuvo bien difícil que se mantuviera dentro de Jin y de Melon. Todavía lo recuerdo. No debutó bien. La tercera pregunta era, ¿qué canción quieres escuchar en la dulce voz de Yesung? Está bien si no es alguna canción de Yesung. Esas eran las tres preguntas que se abrieron en un formulario o encuesta sorpresa. Casi no se promocionó y solamente tenías 3 días para poder contestarlo. No, es cierto, 5 días para poder contestarlo. Entonces, si tú no votaste, pues bueno. Dice Curi, el envío económico es de 170 y el regular es de 220. A mí me salen 280, ¿sabes? El código postal en donde estoy yo, ni siquiera hay tiendas, ni siquiera hay un local de DHL o de FedEx. Muy apenas tenemos el de Correos de México, entonces imagínate cuánto se tardece. Y pues sí, la neta a mí sí me sale bastante carito. Por lo general pido a través de FedEx porque sí me llega el paquete un poquito con más responsabilidad, más cuidado y más bonito. Pero FedEx sí me sale ya un... La neta sí me sale, ¿para qué te digo el qué? Pero sí me sale carito. Entonces, dice Kokoro, sí, ya que se escuche Corazón Partido y la opinión de Alejandro Sanz, que lo ha elogiado por su voz. Fíjate que no había pensado en eso, Angie Kokoro, que Corazón Partido sea un cover de Alejandro Sanz. Eso no lo había pensado, oigan, qué buena posibilidad eso. Porque si ustedes se acuerdan, Alejandro Sanz elogió a Yesung, algo así pasó. Y hubo un tiempo en el que estuvimos platicando acerca de una colaboración entre ellos. Era un rumor, ¿verdad? Pero oiga, no me había puesto a pensar en eso. Angie anda con todo usted, oiga. Si se nos cumple, le voy a dedicar un programa completito a usted, Angie, Nada más me acuerda, por favor, no se me van las cabras. Les había dicho que les iba a dejar una imagen para votación el fin de semana pasado, pero no lo hice porque me puse a trabajar en otras cosas. Entonces, pues vamos viendo qué sucede ahora con el programa, ¿no? Ya me les voy, gente bonita, les doy anuncios parroquiales. Sigan nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook y TikTok. Nos encuentran como Station K-Pop o Station K-Pop Radio. Así nos pueden encontrar. Estamos subiendo noticias, sí, a veces no nos metemos mucho con los chismes porque pues, está canijo confirmar la información, pero sí avisamos referente a lo que es la situación de la radio. Si tú te quieres unir y ser parte de nuestro staff, pues ya sabes, puedes contactarte con nosotros para ahora sí ser DJ o bien ser redactor. Estamos buscando redactores, nos surgen redactores urgentemente. Y también te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales para que sepas las colaboraciones que estamos haciendo. Ahorita KP Entertainment va a traer a los chicos de NOM. Entonces, si tú no sabes, pues bueno, espero que escuches también las emisiones de DJ 13, porque él ha estado promocionando a nuestros chicos, grandísimos representantes de la comunidad LGTB allá en Corea, que finalmente han sido dejados participar en televisión a pesar de que ya tenían una trayectoria de años. Entonces, ellos van a estar aquí en un fan meeting de México, Colombia. Van a estar ahora en el mes de junio, si no mal recuerdo. Ve y sigue nuestras redes sociales para que puedas saber un poquito más al respecto. Y no te olvides también de seguir a KP Entertainment. Dijo Angie Kokoro, sí, ves que Alejandro le dijo que quería su colaboración. ¡Ya sé! O sea, Angie Kokoro, de veras te vas a ganar tu programa o lo que tú quieras, no sé, nomás me pides un álbum porque pues, está canijo que compre un álbum, ¿no? si es que sí me das con eso, de verdad. Ya me voy, muchachos, porque si no me ganan las pistas, nos vamos a ir a escuchar para cerrar toda esta situación. Perfection. Supergirl, Breakdown, Goodbye My Love. Y les dejaré Strong. Vamos a ponerles Strong en lugar de Tunnel. Sí, vamos a ver eso. Se van a quedar escuchando esas 5 canciones porque Super Junior M es el ganador de esta contienda de esta semana. Díganme si les gustó hacer esa contienda, que yo dije que no, ¿verdad? Porque pues votos no hubo. Pero igual, si les agradaría que tuviera una dinámica más específica en el programa, lo podemos ir haciendo. Mañana no te pierdas la repetición, 10 de la mañana, y el resto de la programación, pues ya te la sabes. En la noche tenemos el podcast de Laura Corazón. El día jueves tenemos Asia Club. El día viernes tenemos a Jess y yo con Sótano Turro. Y el día lunes tenemos a DJ 13 con Fan Café. No te lo vas a perder. Por la noche y sus repeticiones, pues ellos te la estarán mencionando. Ya me los voy, que pasen bonita noche, descansen mucho. Vamos a ver qué sucede con estos lanzamientos, con todo lo que nos trae Super Junior la siguiente semana. Por el momento, cuídate mucho, no salgas de tu casa si no tienes nada que salir y lávate las manos. Bonita noche, cuídense mucho, bye bye. Bitch. 점을 그녀는 완전한 낱낱의 비서체 오태훈이 내 심장 존재는 오말리네 내게 있게 부진 그녀의 눈썹과 두는 그녀의 역성과 목선 그녀의 그 아름다운 오태환이 Oh my, 시장은 곧 뜨겁게 변해갔지. 제멋대로 끝을 알 수 없이 뛰고 있어. 내게로 끝없이 빠져드는 나. Yeah. 입속에 씁쓸함과 달콤함이 교차하고 heaven and hell 서로 맞닿아 존재하고 그래도 끝없이 Solo, solo, 不了，你就叫你要不要，快跑吧 ，Bad Boy。 对眼红是天使般的你，已经无可救药。 加班着不在的表情， 所有情报都存在心里， 最后我会胜利，操控新的机操一击。每一个动作和表情都会让你好烦恼， 有种我命不完，再把你包围着环绕， 再加上你中招，你要毁掉，快跑 ，Mel。 Girl, slow down, take it easy.